personas, es para ti, para mí. Es lindo cuando lo mencionas. Hoy no te tienes que ir. Porrito para dos personas, es para ti, para mí. Es lindo cuando lo mencionas. Hoy no te tienes que ir. Ya sabes que mi afán viaja despacio. Contigo me siento cómodo, como en mi espacio. No son tus ojos, no es tu pelo lacio. Es tu elixir bendito con el que me sacio. En kimono o en bermuda, le da igual como suba. Conmigo va a aclarar sus dudas. Lo mío es puro como un cuban. Y no va a hablar duro, no quiero eso. A otro sabueso con ese hueso. No es lo que cobro, que es lo que peso. No hables de pesos y dame un beso. No va a hablar duro, no quiero eso. A otro sabueso con ese hueso. No es lo que cobro, que es lo que peso. No hables de pesos y dame un beso. Tienes ese saborcito que nunca se te baja. Dulce, rico como el pan que se trabaja. Tengo la formulita que te cura y te relaja. Yo nací pa' contemplarte y pa' rimar sobre esta caja. Tranquilo, así como soy yo. Sacando filo, jugando con mi voz. Oh, oh, rapeando para vos solita, solo estamos los dos, muy tranquilo, así como soy yo, sacando filo, jugando con mi voz, oh, oh, rapeando para vos solita, solo estamos los dos, gorrito para dos personas, es para ti, para mí, es lindo cuando lo mencionas. Hoy no te tienes que